Salsita Romantic Style para ti. Me voy a regalar en esta Navidad un carrito nuevo que no me deje botado. Yo me lo merezco. ¿Qué te vas a regalar esta Navidad? Uno siempre tiene que hacer un autorregalo, ¿no? Yes, of course, why not? You deserve it. Maybe a vacation, maybe a new car, maybe a new apartment, new house. I don't know. What do you like? Santa Sensation is here. No sé todavía. No sé qué voy a regalar esta Navidad. No sé. Estoy pensando. Tú sabes, yo siempre regalo algo en las Navidades. I don't know. I'm thinking about maybe some gadgets, you know. Tú sabes. Puede ser unas vacaciones. Maybe I could do a little getaway, right? Una vacación. Podemos hacer eso. De pronto podemos hacer un par de telefonitos. Maybe some phones. Some manzanitas, sure, maybe, okay, ¿qué más? Recuerda que esos regalos vienen de Costilla Records, so no pongan a pedir mucho, pero viene de Costilla Records. Ay, hombre. So check this out, mira. Next week, la próxima semana. Next week, el lunes, comenzando el lunes. Voy a hacer un regalito. Okay, I'm gonna do something next week para ustedes. Un weekend getaway. Next weekend, ¿ok? El próximo fin de semana te voy a invitar a ti más una persona para Aruba, la isla de Aruba. VIP al concierto de Romeo Santos en Aruba. Now, here's the catch. Here is the catch. Mañana en el Mega Bash voy a mirar la gente, las historias, right? En las historias, la gente que esté ahí en el Mega Bash bailando y gozando. I want you to tag me cuando yo estoy en la tarima tocando, haciendo mi set. Tienes que taguearme. You gotta tag me. Alex Sensation, take me to Aruba. Right? So, uno de ustedes, from there, I'm gonna start picking. Voy a elegir uno de ustedes para llevarlos el próximo fin de semana a Aruba. Yo no voy a estar allá. I got a show in New York, in Connecticut, Long Island, in Connecticut, next Saturday. Pero te voy a enviar a ti as my representative. Te voy a enviar como mi representante a Aruba. Tú más una persona, vacation, tres días, vas al show y regresas. Ahí tienes, ¿ok? Monday, stay tuned para más información a las 11 de la mañana. Lunes de recuperación total. Bueno, ya sabes, mañana todo el mundo para el Mega Bash. Llega rápido, los que quedan, los tickets que quedan, cómpralos en Ticketmaster.com, hurry up. Nos vemos mañana ahí en el Mega Bash en el Prudential Center de Newark, New Jersey. We're ready, estamos ready. Ok, vamos a la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, ¿tu nombre? Hello, baby. Llegó diciembre, Vanessa. Hello, diciembre. Hi, baby, ¿cómo estás? Feliz inicio de mes. Bien, ¿y tú, mi amor? ¿Cómo estás, Alex? Súper bien, gracias, papá Dios. Aquí tú sabes. Bueno, me alegro. Preparándome mentalmente, espiritualmente, físicamente para mañana el Mega Bash, baby. ¿Y tú, cómo estás? Bien, gracias a Dios. Escuchándote, escuchando todas tus músicas. Gracias, mi amor. Me tienes aquí bailando. Mi trabajo, estoy escondida. Pero no importa, me las gozo. Así me gusta, baby. That's the best. Me encanta eso. I like that. I like that. You're the best one. Thank you so much, baby. ¿A quién quieres saludar en este Friday? Bueno, quiero saludar a mi esposo. Me le puedes tocar la bocina. Él es un camionero, por favor, dale. Claro que sí. Toma, toma, toma, toma. ¿Cómo se llama él? Gustavo. Para ti, Gustavo, con cariño, todo mi camionero. ¿A quién más, mami? A mis compañeras del trabajo de Ultra Conferencia Físico Therapy. Estoy aquí trabajando. Okay. A mi hija Liana Castillo está en la escuela. Beautiful, baby, beautiful. Muy pronto la recojo. Felicidades para ti, mami, en esta Navidad ya, en este mes. Igualmente, de te deseo lo mejor. Igualmente, Vanessa, Alex, gracias. Para ti, para tu esposa. Thank you, baby. Thank you so much. Thank you. Igualmente, mami. Mejores deseos esta Navidad. Tan linda, mami, gracias por eso. Igualmente para ti y para tu bella familia. Quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar, mi Vanessa. Ponme una más, una más, una más, una más, una más, una más, una más, una más, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, where are you calling from, baby? Gracias. ¿De dónde me llamas, mami? De Tamarack, Fort Lauderdale. Tamarack, en la casa. ¿Cómo está mi gente de Tamarack? How are you, baby? Hey, good, how are you? Muy, muy good, mami, very good looking. Estoy súper nerviosa, no sabe cuántas veces le trataba llamando hasta que por fin. Baby, ¿pero por qué los nervios? No te pongas nerviosa. Ay, no sé, es que me pone muy nerviosa. No, aquí estoy a la orden, mami, aquí, ¿qué le puedo hacer por usted? Cuénteme, ¿en qué le puedo servir, mami? ¿Cómo fue? Perdón, excuse me, ¿cómo fue? Ay, ay, ay, ay, qué cosa más grande. Ay, no, mi Alex. Dime, mami, ¿a quién quieres saludar en este viernes social, mami? A mis compañeras de trabajo y a mis jefes. Ok, dale, suéltalos. Di los nombres, dale. Quiero muchos. Uh-huh. A Carol, no, pues es que son muchos. A Walter, a Vanessa, a Elsa, a Gisela, a Daniela. Pues alguna que se me escape por ahí. A muchos besitos. Me gusta mucho la Patricia, la Nicole, la Sofía, la Vanessa. Muchas gracias por la sintonía, baby. Feliz Navidad, quédate en línea. Merry Christmas, Happy New Year y toda la vaina para ti, para tus compañeros de trabajo, para todas tus compañeras. Preparándote la próxima mega mezcla que vas a querer escuchar en este viernes social. Getting you ready for the first weekend of December. Ya mañana el Mega Bash. Recuerda, last minute tickets, get them quick en Ticketmaster.com. Ya regreso. Mete mano a mi hermanito DJ Luis, mi body boy, Tiny.